poco te olvidaré. Adiós te ruego, adiós te pido, no volverte a ver en mi camino. Porque vas a llorar poquito a poco, porque vas a sufrir poquito a poco. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco pagarás tu cruel traición. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco sanarás mi corazón. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco pagarás.